Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad. Muy buen día, amigos. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente, una mañana más juntos, con el inmenso placer de escucharnos en esto que se dio en llamar hace un tiempo ya Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra, estamos en FM Tincunaco, aquí en el segundo piso de este centro comunitario. Digo bien, centro comunitario, ¿no? Perfecto, tenemos vía telefónica, mail, tenemos todo un poco, pero le voy a dar el teléfono para mensaje de texto, para arrancar con Tuti como corresponde, 66905002, un número más que familiar para mucha gente, insisto, se me ha sumado gente a la audiencia, ya me escuchan como una decena de personas más. Es importante para mí, y bueno, cómodo como siempre, arranco el día con todo sabiendo que tengo radio, que tengo gente escuchándonos y me da esta inmensa posibilidad de expresarme y bueno, leerle los periódicos, las tapas, para que la tengamos así en la mano, con el olor a diario inclusive hasta eso, ¿no es cierto? Algo a mi juicio muy, muy, muy importante, muy lindo. Después ustedes sacarán sus propias conclusiones respecto a los títulos de cada portada de estos matutinos de edición nacional. ¿Qué tal? ¿Lo dije bien? Muy bien, sí. Tenemos 18 grados 8 décimos la temperatura, aunque parece que fuera más, ¿no? La humedad, 83%. No se anuncian lluvias, por lo menos por lo que he escuchado, he leído y he visto. No se anuncian lluvias por el momento. El paraguas mío sigue desde el día de ayer aquí, porque realmente me molestaba tenerlo en la mano. Digo, ¿qué hago con este paraguas? Antes que me contestara la tribuna, que siempre hay algún... ordinario, una tribuna que podía hacer con el paraguas, lo dejé aquí en el parchero de la radio. Así que hoy seguramente quedará aquí nuevamente, parece que no va a llover. Así que tenemos noticias, comentarios, músicas de la buena, tenemos alguna nota en vivo, ¿sí? Vía telefónica como siempre, como nos gusta a nosotros, y vamos a ir apelando a la memoria que nos hace tan bien y la cual generalmente obviamos, ¿no? Por naturaleza argentina o no sé si será del ser humano en sí. Así que como digo, siempre tenemos un montón de buena onda. Vamos a ponerle pila, pese a cómo nos hostigan, dijera la compañera Isabelita, nos hostigan con las malas noticias. 15-66-90-50-02, insisto, para mensajes de texto. Tenemos el tanguito nuestro de cada mañana, que me gusta mucho este tanguito, así que lo he elegido y Dani me ha dado el gusto. Hasta ahora lo que le estoy pidiendo en música me está dando el gusto. Le voy a pedir algo de Bach, Beethoven, no sé, ahí me parece que lo voy a poner en un brete, ¿o no? Más o menos, recuerda que siempre tiene un conejo para sacarlo de la galera. Insisto, mi nombre es Rubén Becerra, hincha del Ciclón, contento porque por ahí si me da en la cara voy a pasar. No traje el babero, que de mi nieta que actuó en el colegio, finalizado el curso lectivo, y bueno, ha salido primera, compartido el primer puesto con otro chico del colegio en ajedrez. Así que Malena Sol Becerra ahí destacándose. Y el abuelo Chocho, ¿no? Por supuesto. Así que también les quiero contar de que felizmente me sigue emocionando mucho los finales de curso, ver a los purrucurros, como le digo yo, a los chicos, ¿no? El futuro de nuestro país, que es tan lindo. Amo tanto a los chicos, ver su espontaneidad, su compromiso espontáneo, ¿no? De actuar y vivir en consecuencia, que a veces teníamos que, esos locos bajitos, dije la. El amigo Serrat. Bueno, ganas de conversar tengo, verán, pero bueno, vamos a ser un poco más dinámico. Cuando es la hora 8 y 8 minutos, casi 9, en esta hermosa mañana de martes 15 de diciembre. Y voy a insistir con algo muy original que se me acaba de ocurrir, como digo siempre. Se me ocurrió, a ver, este momento, ¿sí? Por ahí me pongo en pensador y me salen cosas. Es increíble, ya se está terminando el año, eso no lo dijo nadie, se me ocurrió a mí en este momento, ¿no? Estamos a escasos 15, 2 semanas de que se vaya este 2009. A mi juicio, un buen año. Espero que el año que viene me va a ir mejor, porque los años pares me va bien. Nací en un año par, me casé en un año par. Mi primer hija nació en un año par, mi nieta nació en un año par. Así que espero este 2010 sea bueno para todos y que haya un poquito más de justicia. Vamos al tango nuestro de cada mañana y continuamos en esto que se llama Vamos a Andar. A los pueblos que la callan y no la... Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Donde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y ese cielo de verano que partió. Distintas opciones, distintas voces. Y esta ley lo que busca es justamente romper esos monopolios. Entonces los que se sienten afectados en los intereses patean mucho, ¿no? Distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar. Los viejos amores que no están. 8 horas 14 minutos de este 15 de diciembre de 2009. Hoy se festeja el Día del Trabajador Camionero, así que a todos los compañeros, amigos, vecinos, favorecedores del gremio del volante, un abrazo grande a todos, ¿sí? En especial a una persona que conducía un camión, que hoy conduce un gremio y gran parte del sindicalismo, al compañero Moyano, que cierto respeto todavía le tengo. Claro, yo los comparo con los Zanora, con todos esos gordos, y una vez me tocó estar en Plaza 11, que estuve en el centro y casualmente me corrí hasta ahí, que estaban haciendo una movida Fernández, el de la UTA, Palacios, el de la UTA, hoy está Fernández, y Moyano, que ellos estaban en la MTA, se llamaba, creo, era una incisión de la CGT, que estaban totalmente obsecuentes del prócer riojano, ¿no? También digo, para por ahí no meter todos dentro de la misma bolsa. Sabemos quién es el compañero Moyano, pero bueno, si uno los compara con nosotros, ¿no? Que por ahí hace mal compararlos, porque si no yo le puedo tocar tipos piola, hay un montón, ¿no? Entre ellos, antes de la lectura de los diarios les cuento de esta gente de antropología forense que trabaja tan bien, encontró los restos de quien en vida fue un dirigente gremial, de esos que hay que sacarse el sombrero, porque, a ver, cuando despotricamos en todos los sindicalistas, no esto, no son todos los sindicalistas, felizmente, ¿no? Lo que pasa es que, desgraciadamente, se nota más de estos tipos, ¿no? Digo porque conocí a varios del gremio de farmacia, un gremio muy combativo en su momento. Todavía guarda cierta mítica de eso, ¿no? Este hombre, Di Pasquale, era un dirigente gremial de farmacia. Por ser dirigente gremial, lo desaparecieron. Una de las peores cosas de la humanidad, creo yo, ¿no? Y todavía hay gente que se molesta por pedir justicia, nada más que justicia. Nada más y nada menos que justicia con estos asesinos que algunos tratan de reivindicar. Así que bueno, les leo el primer diario de edición nacional, la tapa obviamente, Crónica, que está firme junto al pueblo. De este martes 15 de diciembre del año 2009, titula, como siempre, título sobresaliente, fondo rojo, letras blancas, dice: trágico motín, 5 presos muertos y policías heridos. Habían hecho un boquete para escapar de la comisaría de Lomas del Mirador y al ser descubiertos quemaron colchones. El humo tóxico, y entre paréntesis dice igual al de Cromañón, provocó el desastroso final. Y se ve a unos familiares llorando a la puerta de la comisaría. Otra foto mucho más amplia, un título que comparte la parte principal de tapa de Crónica, dice: batalla campal, se ve a la Guardia de Infantería y a algunos estudiantes de la UBA, creando un disturbio bastante importante, ¿no? Dice: en Congreso, estudiantes de la UBA que se oponían a la reelección del rector Jallú provocaron destrozos y se enfrentaron con la policía. Otro título de Crónica dice: el gobierno denunció que amenazaron de muerte a la presidenta, tema que vamos a desarrollar seguramente, ¿no? Algo que está en título pequeño me parece una pequeñez demasiado grande y seria. Otro título de Crónica dice: en fiesta de egresados, una chica se tomó, escuchá bien, buen día para mi compañera y amiga Silvina Vivas, la más bonita de la radio y de adyacencias, creo yo, ¿no? De todo San Atilio, San Camilo, Santa Brígida, San, no sé dónde vive, bueno, por acá, que vive por la zona. Y escuchá bien lo que dice: en fiesta de egresados, una chica se tomó 18 tequilas y terminó en coma alcohólico. Qué tremendo, realmente tremendo. Otro título de Crónica dice: la echaron de la escuela porque años antes había ejercido la prostitución. Son temas de etapa de Crónica. Otro tema dice: Cristina anunció la creación del Fondo del Bicentenario. Y bueno, esos son los títulos de Crónica. Ah, la pavada, que es lo que más me interesa a mí de Crónica, dice: Pablo Rago favorito para ser de Manuel Belgrano. Otro título, perdón, dice: Matías Martín y Maju Lozano tendrán vértigo. Y el último título de la pavada dice: Florencia necesita descanso. No sé qué Florencia será. Así que bueno, fue la lectura del diario Crónica del día de la fecha. los viejos amores que no están. 15-66-90-50-02, la vía de comunicación. Esto es Vamos a Andar, aquí en Latín Cunaco. Vamos a leer la tapa de otro diario de edición nacional, que es Crítica de la Argentina. Título de tapa principal, una foto de la señora presidenta, y dice: arrancó la betocracia. Cristina vetó parcialmente a la ley de reforma política. Los artículos corregidos complicarán a los partidos chicos y las nuevas fuerzas que quieran presentarse a las elecciones en 2011. La oposición reaccionó asegurando que la medida busca allanarle el camino a la candidatura presidencial K, a espaldas de lo acordado en el Parlamento. Otro tema de crítica dice: trágico motín. En una comisaría bonaerense, 4 presos murieron asfixiados. Los detenidos quemaron colchones en protesta contra el hacinamiento en los calabozos. También vamos a tratar este tema. Fiesta de egresados, otro titulito de crítica de la Argentina. En Córdoba, una chica fue internada en un coma alcohólico tras tomar 15 tequilas. Crónica decía 18, ¿no? Sí, 18 tequilas. Bueno, igual es una barbaridad, 18, 15. Creo que 10 es una barbaridad, ¿no? 5 es una barbaridad, no sé. Bueno. Mortalidad materna, titula en otro lugar del diario Crítica, dice: mortalidad materna en Argentina es de 44 por cada 100.000 partos. No baja desde hace 10 años. El país está lejos de alcanzar las metas de la ONU. Todo un tema, ¿no? Otro título: la guerra de la uva. Se ve a un chico cubierto con un pañuelo en la cara, arrojando aparentemente una piedra, algo así. Y el rector Jallú fue reelegido con 144 votos. Estudiantes de la FUA enfrentaron a piedrazos a la policía en pleno centro. Otro título de crítica dice: vacaciones más caras. A partir de hoy, el peaje de las rutas 2 y 11 aumentan un 20%. Día de interferencia. El gobierno denunció amenazas a la presidenta a través de la radio del helicóptero oficial que llevaba a ella. Aníbal Fernández lo vinculó con el inicio de juicio por torturas en la ESMA, que comenzó el mismo día. La jefa de Estado habló de dinosaurios y le pidió a la CIDE que investigue. El canal C5N difundió las grabaciones en vuelo. Maten a la yegua, maten al pescado, se escuchó. Es grave. Permítame decirlo con mi experiencia poca, mucha y nada, ¿no? Nacamos la vida, por sobre todo, y se le está yendo la mano a la derecha, me parece. Bueno, es grave, insisto, vamos a tratar este tema también. El Central es garante, en otro título, que es el último, de crítica de la Argentina. Los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli. Bien, aquí estamos, esto es Vamos a Andar. Como es costumbre en nuestro programa, siempre tenemos alguna nota en vivo, notas que nos hace bien, nos informa un poco, nos desasna y nos tiene en la actualidad y con el tema de la memoria. Buen día, diputada, mandato cumplido, Marta Maffei, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Buen saludar. Igualmente digo, ¿usted anda bien, la familia bien? Sí, por suerte todo bien. Me alegro mucho. Mire, estábamos leyendo, como es costumbre en nuestro programa, leemos generalmente 4 diarios de edición nacional, las tapas, ¿no? Y después algunas notas que nos piden algunos oyentes o que nos parece interesante a nosotros, las leemos también. Marcamos, por ejemplo, en Crítica de la Argentina, una sola noticia trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noticias, incluyendo la tapa principal, ¿no? Una sola nos parecía más o menos optimista, ¿no? Respecto al partido de estudiantes de hoy. La demás eran toda mala onda. Y bueno, todo así. La ley de medios realmente favorece, va a costar mucho tiempo poder implementarla como corresponde, a su juicio. Yo pienso que la ley de medios era una ley necesaria en la Argentina, porque el monopolio en materia de noticias es muy fuerte, pero no es solamente en la Argentina, es en todo el mundo. Cuando yo he estado un poco más en contacto, digamos, con todas las organizaciones internacionales en materia sindical, digamos, esta era una queja permanente, digamos, ¿no? De la cantidad de empresas y de multimedios, digamos, que tienen el 40, el 50, el 60, hasta en algunos casos el 70% directa o indirectamente de todos los medios de comunicación. Por tanto, desde ya la cultura occidental, digamos, ha avanzado fuertemente en un sesgo, digamos, de ocultamiento muy fuerte, de un significativo espacio de información y de una manipulación, para decirlo con toda claridad, respecto de la noticia, la información, la prioridad, como usted lo dice en todos los diarios, la ubicación, el lugar que se le da y demás, tiene una intencionalidad, se busca generar en el conjunto de la población una sensación, una mirada, una forma de ver las cosas. Por tanto, no es bueno, digamos, que exista una única mirada o un par de miradas, digamos, y que no exista la posibilidad para el conjunto de la población de tener un conocimiento más cabal y más amplio de lo que sucede. Por tanto, salir de los monopolios siempre es bueno. Ahora, si con este gobierno, en estas condiciones y demás, nosotros estamos en la mejor condición, digamos, para que la ley se implemente, si va a haber realmente un poco más de ecuanimidad, no va a haber persecución y demás, esto ya no lo puedo decir. Yo estoy segura que la ley era un instrumento necesario y que nosotros tenemos que avanzar en una ley que no permita, que no autorice el monopolio informativo. Y digo que, sinceramente, con el gobierno de Kirchner tengo dudas respecto de su capacidad democrática, ¿no? Seguro, mire, entre otras cosas, uno después de tantos años, como toma un poco de cariño, si se me permite el término, ¿no? Y estoy tratando de recabar más objetividad. Justamente la cito por su calidad de, digamos, en cuanto a decir la verdad y conducta a través de los años, justamente porque mi idea no es citar gente oficialista nada más que aplauda, pero sí es cierto que hace, decíamos algo así como una década, usted estuvo convocándonos a todas las radios comunitarias, que hoy somos un poquito, digamos, hacedoras o merecedoras de esta nueva ley, ¿no? Sí, le escucho. No, decía que sí, claro, porque para nosotros, para los trabajadores de la educación y para la comunidad en su conjunto, no de ahora, ustedes debieron recordármelo, tal vez fue en el año 98, 99 que tuvimos estas reuniones, y tenía que ver con esta necesidad del pueblo argentino, que sigue siendo, ¿no?, de tener la pluralidad, de conocerla, de entender la diversidad, de aceptarla, de comprender que hay miradas distintas, y en esto la voz de las radios alternativas y particularmente las comunitarias, digamos, para nosotros es importante, ¿no? Y es importante que no bajen los brazos, que no cejen en su intento, y yo sé que hay dificultades de tipo económico y que es insuficiente y que y comparativamente con lo que gana, digamos, un locutor, por ejemplo, en uno de los grandes medios, la situación de las pequeñas radios comunitarias es siempre una situación de adversidad, pero bueno, por eso mismo planteábamos la necesidad de reunirse, de discutir, de encontrar caminos alternativos, de cómo llegar a la gente, ¿no? Claro, y por ahí, como todo tiene que ver con todo, a mí a esta edad no se me pasan cosas lindas, generalmente trato acá de venir con buena onda, tiramos muy buena onda, damos la noticia, por supuesto, como corresponde, pero yo veía esto de la amenaza que sufrió la señora presidenta, lo escuchaba a Biolcati el otro día pidiendo el descabezamiento del gobierno, lo veía a Scioli lo que trata de hacer ahora en la provincia, lo escuchaba a Macri con Ciro James, con el Fino Palacio, con este hombre que no sé, que merece un párrafo aparte, Pose, ¿no? No están tomando de estúpidos, tienen todo el tiempo, todo el dinero para ese tipo de campañas, o ¿qué opinión le merece eso? En realidad, pienso que los que votaron a Macri pensando en la ciudad de Buenos Aires, que era una oportunidad de mejorar, digamos, el perfil de la ciudad, de obtener seguridad, porque no es nuevo el problema de la inseguridad en la Argentina, ¿no? Y cuando digo no es nuevo en estos últimos 2-3 años, estamos hace ya 15 años fuertemente con un problema este, de inseguridad, ¿no? Pero los que votaron a Macri pensando eso, ya se dan cuenta, digamos, creo que mucha gente se ha dado cuenta, por eso hay una caída significativa en su popularidad, que clase de elementos se usan y qué clase de ineficacia se tiene cuando uno no tiene un proyecto de gobierno, ¿no? No es solamente un discurso, y bueno, esto es lo que se advierte hoy. La presencia del señor Abel Pose, digamos, en el Ministerio de Educación, es realmente una vergüenza. Imagínese, mire la policía de Macri, ya tiene 3 jefes de policía sin haber sacado un hombre a la calle ni haber realizado un solo acto, digamos, propio de la policía, ¿no? Es decir, porque las espías no son actos de la policía, y lamentablemente, digamos, ¿no? la presencia de Abel Pose, que puede ser un buen escritor, yo, y tener sus propias ideas, aunque yo no las comparta, digamos, esto no tiene nada que ver con compartir o no las ideas de una persona. Pienso que tiene ideas profundamente autoritarias, que tiene un desconocimiento muy fuerte de la evolución de la juventud, de las necesidades sociales, en fin, de clase de instrumentos el sistema educativo. Yo creo que lo piensa mucho más como un sistema represivo que como un sistema educativo. Pero digo, más allá de que tenga sus ideas, y que yo en este sentido jamás se me ocurriría descalificar a una persona por sus ideas, no las comparto, no creo, soy capaz de debatir con él, de discutirlas, de tratar de intercruzar ideas para ver si efectivamente todos tenemos una pequeña parte de razón, tal vez, probablemente sea. Lo que digo, es muy difícil aceptar que una persona con esas ideas y que no tiene la menor experiencia en todo el sistema educativo, que no tiene ningún proyecto en materia educativa, que ahora se va a sentar a pensar en materia de educación, como si la educación pudiera pensarse de la mañana a la noche y en una semana, digo, no me parece que sea la mejor persona para el sistema educativo de la ciudad, ¿no? Es admirable. Yo le preguntaba, el programa pasado tuvimos al padre Farinello, y bueno, le pedí un poco, yo siempre cuando termina, esta radio es muy amplia, muy muy bonita, porque hay diversidad de opiniones y demás, ¿no? Y bueno, por ahí alguno me dice chupa sirio, pero bueno, yo al padre lo quiero mucho, y bueno, le pedí eso, no llegar a odiar, porque digamos, yo no soy tolerante como usted. A mí este tipo de gente me da mucho, no sé, me da, porque, le explico por qué, porque... yo conocí a través de un amigo hace muchos años a un señor que se llamaba Di Pasquale. Ajá. El que fue asesinado. Por la dictadura. Que encontraron el equipo forense, no sé cómo viene ese nombre. Sí. Antropología forense se dice. Sí. Encontraron en estos días el cadáver. Sí, señor. Y es tan grave. A mí no me deja, y me dice mi hija, porque a veces me saltan las lágrimas, estoy hecho un viejo maricón. Pero me dice, bueno, felizmente que te siguen sorprendiendo estas cosas. Uh-huh. No puede ser que hayan matado, masacrado, porque usted está dispuesta al debate, saludable, por eso insisto, siempre la molesto. Claro, sí, pero sí, no puede ser que estos tipos... Intolerable, no, claro. Estos tipos sigan diciendo lo que sienten, como si, no sé, como decirle, yo sabe que dije una mala palabra en la radio, la verdad que me equivoqué, yo pedí el descabezamiento en un día que estaba festejando la democracia, el descabezamiento de un gobierno. Me parece que es grave, sin ponerse en puritano, sin exagerar, sin sacar partido de eso, ¿no? No, estoy segura que es como lo dice usted. Una cosa es tolerar ideas y otra cosa es pensar que esas ideas, digamos, sin mediar absolutamente ningún consenso social, se transformen en acción. Porque cada uno puede tener las ideas que quiera, pero una cosa es tener ideas y otra cosa es tratar de llevarlas a la práctica sin consenso alguno, sin participación y sin democracia mediada. Entonces, no. Yo la tolerancia para las ideas la tengo, para la acción es sustantivamente diferente, ¿no? Seguro. Pasamos a otro tema. También, digamos, recibimos aquí en este distrito de José C. Paz, que usted conoce, el tema, una escuela puntualmente, que es el dato que yo puedo hablar porque vi la estadística, ¿no? Varios boletines de los chicos, no de este ciclo, del anterior, del año pasado. Llegaron los 100 días de clase. ¿Qué usted, que viene de la docencia, que ha luchado tanto y sigue luchando por la educación pública, ¿qué se puede hacer? Porque ¿cómo salen nuestros hijos formados? Yo, una de las cosas, creo que la falta de participación de por ahí de los padres, ¿no? Pero ¿cómo puede salir formado un chico con 100 días de clase? No, indudablemente, digamos, el sistema educativo está en un fuerte deterioro. Si los chicos tuvieron 100 días de clases, eso tiene que ver, no es con el paro docente, digamos. No. Creo que son 8 días o 9 días que hubo, que no voy a decir que está bien, digamos, o que es insignificante, no. Pero digo, no es culpa de los otros 70 días. Acá tiene que haber habido otras cuestiones que pasan por la ineficacia en la sustitución de los docentes, porque se toma la decisión de que si el docente falta 5 días, bueno, si son 5 días no hay que buscarle suplente. Ahora, si esta es la otra, ¿no? Los médicos o el sistema médico de salud de los docentes, ven que el docente está con un deterioro, piensa, bueno, capaz que se recupera, le damos 5 días y después le damos otros 5 y después otros 5, entonces han pasado 15 días sin que los chicos tuvieran sustitución, y hablo de días hábiles, ¿no? Sí. Hay una cantidad de cuestiones que están alrededor de estas circunstancias que son desgraciadamente muy perjudiciales, digamos, para los chicos, para la comunidad, para los padres, para la credibilidad del sistema educativo, y por tanto creo que hay que encontrar caminos para resolver esto y resolverlo urgentemente. Porque discúlpenme, yo por ahí, no sé, soy ingenuo y desconfiado, tengo las dos cosas. Sí, soy medio, ¿cómo se dice? Extremista. porque sí, digamos, aquí en José Pérez cuento concretamente por qué esos 100 días. Pozos desbordados, paredes electrificadas, Día de la Virgen de José Cepaz, Día de la Autonomía de José Cepaz, perfeccionamiento docente, fumigación un día de semana. Se entran al comedor 3 veces en el año, se roban las cosas, los chicos no tienen nada. Hay un solo baño. Son muchas cosas. Muchas de las cuestiones que usted me señala son situaciones que pasan por la infraestructura edilicia, digamos, uh-huh. No por la infraestructura, no solamente por el edificio, que tienen que ver con el saneamiento, que tienen que ver con las cloacas, que tienen que ver con la edificación espantosa. Es decir, acá se han levantado muchos metros cuadrados, digamos, de superficie, muchos metros cúbicos con paredes, techos y demás, de una calidad espantosa en la provincia de Buenos Aires. Una situación que ha sido denunciada por nosotros. Yo recuerdo, miren, esto hace más de 15 años, cuando Dualde era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y nosotros tuvimos acceso a la información, al costo, al precio del metro cuadrado de superficie, y veíamos que la calidad del edificio educativo no tenía absolutamente nada que ver con los precios que se cobraban. Se pagaban precios para una edificación más que de primera, con un costo extraordinario, y resulta que después la construcción del edificio era mala, pero no solamente porque se bajaban las paredes, los uh-huh. techos se llovían, no tenían el declive inadecuado, o la superficie de cada aula era insuficiente, o no se pensaban los lugares alternativos, no había laboratorio, no había salas de trabajo en muchísimas asignaturas, no había salas para los profesores, no había mapoteca, en fin, carecía de la cantidad de insumos básicos para poder desarrollar el sistema educativo, sino también el tema de los baños, que ha sido una cuestión clave, digamos, sí. ¿No? En las escuelas, desgraciadamente, absolutamente insuficiente y muy mala la calidad, y realmente es una vergüenza el baño de la mayoría de las escuelas. Entonces, digo, estas son cuestiones. Y uno por ahí se acostumbra a que así sea y es como cosa, un paisaje más de todos los días, ¿no? Por eso, sí, estas son las cuestiones a las que uno no se puede... Exactamente, tiene que revelar, bueno, lo último sería, Marta, y agradeciéndole siempre la disposición. ¿Qué tiene que ver, no? Porque aquí en el sector de Primavera, San Luis Osorio, un par de barrios de José Cepaz, felizmente, no sé a quién se le ocurrió que a raíz de la contaminación que hay en las napas, se hizo entre bombos y platillos, porque usted habló de la época de Duhalde. En la época de Duhalde, cuando ya se iba, después de haber hecho el pacto con el Carapintada, rico. Claro, porque muchos dicen ex, para mí sigue siendo, se hizo una red de agua corriente en un sector chico de José Cepaz, incluye 5 o 6 barrios, y resulta que esta obra se hizo a espalda de la gente, entre gallos y medianoche, es la 11820, en la cual, por ejemplo, no tiene por qué firmar ni estar de acuerdo la mayoría de los vecinos, sino que de prepo le ponían. Es más, la ley dice que si pasa por la vereda enfrente, usted tiene que garpar, igual. Lo que tiene derecho es a pedir que le hagan el cruce de calle. estaba cobrada en dólares en su momento. A raíz de una larga lucha, le estoy hablando larga lucha de 5 años, se logró rever eso, ¿no? Pero la obra la privatizó así, porque ya no quedaban cosas para privatizar. Cuando esa obra que nunca se había inaugurado, porque con bombos y platillos se cortó la cinta, en ese momento gobernaba el municipio, gobernaba el municipio el hermano de Paito Ortega, y nunca se pudo, digamos, inaugurar. Viene a eso de que dice usted, todas las obras estas que se hicieron y demás. Esto evidentemente funciona así, y felizmente lo podemos denunciar y poder estar hablando de esto, ¿no? Así que digo nada, porque a veces que hablamos de los dinosaurios, insisto con el tema de la memoria. Así que nada, Marta, empezamos a saludar a los amigos, a los compañeros que siempre estuvieron de nuestro lado. Le cuento a la audiencia que felizmente estos días, estaba diciendo cuando abrí el programa, que encontré más gente en la universidad. El otro día hubo una movida aquí en José Paz del el Banco Popular de la Buena Fe. Que hizo su primera jornada regional entre José Cepaz, Luján, Malvinas, Pilar, en fin, varios lugares, y hubo una treintena de expositores, gente muy joven y el 99% mujeres, y que esas cosas siguen prendiendo, digo, felizmente, ¿no? Así es, y en todo el mundo hay emprendimientos así, pequeños, muy pequeños en algunos casos, ¿no? Sociales, que tienen que ver con llegar a la gente que vive en el barrio, en el pueblo, al lado, con la buena gente que necesita una mano, y que, por supuesto, son bancos de carácter cooperativo y de carácter mutual, y en algunos casos de carácter prácticamente vecinal, digamos, son efectivamente una solución para muchísima gente. Yo me alegro que funcionen y que podamos darle difusión también. Hay que darle manija, porque inclusive una de las cosas más positivas que salió de este encuentro del sábado fue que algunas chicas que tenían casi 20 años de trabajar, ¿no? Asociaciones civiles, mutuales, y no se habían movido nunca de su barrio, había cosas que desconocían, ¿no? Y bueno, hicieron mucho hincapié en esto, y fue una jornada impresionantemente conmovedora de ver con qué onda, qué voluntad de hacer cosas, de ayudar, así que eso es más que saludable. Le deseo un muy buen 2010 para su familia. Cuando digo muy buen, es que siga laburando, porque la necesitamos para presentar proyectos, para estar siempre al lado de la gente, ¿sí? Y bueno, cariños a la familia. Igualmente a ustedes, y a los oyentes también. Un abrazo grande, y a empezar este nuevo año, digamos, con mucha fuerza, descansar unos días y muchas ganas de seguir trabajando para todos, para el conjunto, para nosotros, para la gente, para todos. Es lo que nos mantiene en pie. Abrazo grande y hasta el año que viene. Gracias, y un abrazo, lo mismo. Adiós. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las cosas. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. De amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de la Tincunaco. Horas 47, ¿estamos en el aire? Estamos en el aire. La temperatura en estos momentos es de 18.8, 18 grados 8 décimas, la humedad 83%, y aquí estamos en FM Ticunaco. Nos faltaban leer dos diarios de edición nacional. Hemos leído Crónica, Firme junto al Pueblo, y hemos leído Crítica de la Argentina. En el cual rescatábamos solo un tema entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos, uno de más o menos buena onda, ¿no? Lo demás eran todo. Que era el tema de que hoy juega el club Estudiantes por haber la semifinal del Mundial de Clubes, que se esperan que gane Estudiantes y que gane el equipo de Messi, el Barça, para que jueguen la final, ¿no? Página 12, le leo ahora. ¿Qué tal? La tapa principal, se ve un helicóptero volando y dice: amenaza en vuelo. Se refiere a que la justicia investiga la interferencia de la radio del helicóptero donde viajaba Cristina Kirchner, con amenazas de muerte contra la presidenta y marchas militares. El gobierno responsabilizó a los dinosaurios y gerontes, que rechazan los juicios a los represores. Todo un tema que un poco hemos desarrollado recién con la diputada mandato cumplido Marta Maffei, respecto a la gravedad de este tipo de cosas, como la del geronte Biolcati pidiendo el descabezamiento del gobierno, justamente casualidad cuando se festejaban, supuestamente ellos decían que festejaban el Día de la Democracia, un nuevo aniversario, ¿no? Con las declaraciones de la Carrió, que dice que piden que los maten, que los exterminen a los Kirchner, que la gente le pide eso en la calle, no sé por dónde se moverá ella. Así que bueno, la derechita anda viva. Me sigue sorprendiendo. qué viejo estúpido, ¿no? Yo creí que ya lo teníamos ahí, pero no, evidentemente son como el ave fénix. Otro título de página 12 dice: una fuerte señal a los mercados. El gobierno anunció la creación del Fondo del Bicentenario con más de 6.500 millones de dólares de las reservas excedentes del central para pagar vencimientos de deuda del año que viene. Otro título de página: la reelección fue tan movida como la elección. Se refiere a que Ayau fue reelecto como rector de la UBA. Hubo fuertes incidentes entre la policía, que usó gases y balas de goma, y estudiantes de la FUBA que trataban de impedir el acto. Otro título de página: crímenes brutales y llamativos. Stornelli denunció ante la justicia que los últimos asesinatos que conmovieron a la provincia forman parte de un complot de sectores de la bonaerense para desestabilizarlo. Esto me parece que ya lo escuché alguna vez, de Stornelli, de los demás que estuvieron antes que él, ¿no? Y bueno, será algo así. Tenemos también para leer el chistecito que trae página de Rudy Paz. Se ve a un señor disertando, otros dos señores atrás haciendo un comentario, que dicen: Macri le puso límite a Pose. Y se lo ve este hombre que está haciendo un discurso y dice: todo el rock es satánico y trosco-leninista, menos Queen. Está bueno el chiste. Bueno, fue la lectura de página 12 del Día de la Fecha. Día de la Fecha significa 15 de diciembre de 2009, Día del Camionero, entre otros días. Seguramente habrá algunos santorales y demás. Y rápidamente, antes de ir a la nota que nos está esperando ahí, que ha conseguido la producción recién, vamos a leer Olé. En lugar de Diario Popular, hoy vamos a leer Olé. ¿Qué te parece? En la operación técnica, insisto, mi amiga Silvina Vivas, la joven que está esperando ansiosamente sus merecidas vacaciones. ¿Merecidas? Sí, merecidas. Olé dice, título de tapa, una foto, dice: la auténtica bruja. Cecilia, mamá de la brujita Verón y muy futbolera, se fue hasta los Emiratos a ver el debut del pinche en el Mundial de Clubes. Esto es hoy a las 13, que juegan contra los coreanos. Sebastián es la Biblia del fútbol, dice ella. Boselli va de único punta. Bastante futbolera parece la señora esta, ¿no? Claro, el papá, recordamos los viejos, quién era la auténtica bruja Verón, un exquisito jugador que tenía aquel estudiante que supo ganar todo, ¿no? Así que otros temas que trae la revista Olé, dice: 18 jugadores, limpieza a fondo en la KD, se refiere a Racing Club. Novedades en Boca, refuerza atrás, buscan a Lages o De Sábato o Fuentes para la saga y sueñan con Clemente. ¿Qué Clemente será, que no tiene mano? No. Ah, no, Clemente Rodríguez debe ser. Otro título dice: se merece un brindis, Banfield campeón. Se lo ve a Falcione en una foto y comenta: Falcione, a 24 horas de su primer título, dice: ahora me animo a la Libertadores. Está agrandado Falcione. También dice: Atlético 1-0, fin de año difícil para Gimnasia. Se refiere que Atlético Tucumán le ganó 1-0 anoche a Gimnasia y está más que comprometido con el descenso. Tomba Arce, cerraron el torneo con un cero total. Se refiere a Godoy Cruz de Mendoza y Arsenal de Sarandí. Para obras, Montenegro loco, vuelve con 43 años. Estos fueron los títulos principales de tapa de la revista, no, del diario Olé, de este martes 15 de diciembre del año 2009. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. ¿Cómo todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia? La memoria despierta para herir. Bien, aquí me está ayudando Silvina por mi desprolijidad, se dice, desprolijidades. Pero bueno, estamos comunicados. Buen día, Antonio Fernández, ¿cómo está? ¿Cómo andas, Rubén? Buen día a vos y tu audiencia, buen día. Todo bien. Antonio Fernández, le cuento, es un viejo militante, no un militante viejo de la vida, educador él, docente, miembro del SERPAJ, miembro de de la que fue en su momento, creo que ya no, ¿no? La Federación de Cooperadoras Escolares. Y hablábamos recién con Marta Maffei, y la cual conoces, Antonio, y también recordábamos un poco aquellas épocas. Ella dice que fue en el 98, lo de, digamos, la reunión de radios comunitarias, que a través de entonces, o quizás de mucho antes, tenemos un pequeño papel, granito de arena, en esta nueva ley de medios audiovisuales, que entiendo que la has apoyado y la apoyás, ¿no? Ah, totalmente, por supuesto que es necesario otras voces, que se escuchen otras voces y que realmente sean legales, digamos, porque hemos tenido muchas voces y muchas veces hemos tenido que andar corriendo detrás de los equipos para que no se los lleven, ¿no? Uh-huh. Y con Marta y con vos también y con muchos otros compañeros hace mucho tiempo que apoyamos las radios comunitarias y todo lo que hace a voces libres, digamos, a nuestro campo. En el caso de Marta, bueno, además estuvimos con ella en la Carpa Blanca, fue una compañera que ha luchado por la educación pública y hoy vemos algunos que se atribuyen lugares en la educación, digamos, que justamente son todo lo contrario. Nosotros veníamos planteando hace rato cuál es el real que debería tener la educación, ¿no? Pero sí, por supuesto, con el tema de comunicación estamos y vamos a estar siempre bregando para que realmente, y en la medida de lo posible, la mayoría de los barrios exista una voz independiente que sea de los vecinos, ¿no? Seguro. Otro tema que te decía recién en la presentación, el tema del SERPAJ. Sabemos de la opinión de Pérez Esquivel, porque estuvimos en la creación de la biblioteca hace unos días atrás, en la regional aquí en José C. Paz, que fue bastante agradable y emotiva, ¿verdad? Contanos un cachito así a grandes rasgos. Sí, nosotros ya hace 13 años que estamos en la zona, tenemos una casa que está en José Paz, tres sargentos del día, y lo bueno que además hemos podido dar otro pasito, que es inaugurar una biblioteca que le hemos puesto el nombre de un chico que está desaparecido, Pablo Córdoba, y lo importante de esto es que la mamá, que es madre de Plaza de Mayo, que vive en San Miguel, sus hermanos, su esposa, sus hijos, digamos, siguen estando en la región, y nos han acompañado este día junto con todos sus amigos y compañeros. Para nosotros es muy importante que la biblioteca exprese justamente lo que ha sido Palito y lo que ha sido la lucha de muchos de los jóvenes de la que hoy no están con nosotros. Y por otro lado, es un lugar donde ya están viniendo muchos jóvenes estudiantes con sus docentes a investigar, a trabajar en conjunto con nosotros, especialmente escuelas medias de la región. Así que bueno, seguimos creciendo ese espacio como un espacio de búsqueda de material, de trabajo en conjunto, de recreación también, ¿viste? Así que bueno, la biblioteca está disponible ya desde hace 2 o 3 semanas para el público. Bien, apelo a tu sabiduría de, digamos, contestar las cosas que te voy a preguntar en un pupurrí de cosas, ¿no? Veíamos hace un tiempito ya de largo una señora chaqueña, bronceada ella, que decía que la gente en la calle le pide que exterminar a los kirchner, que se vaya, que se muera. Después escuchábamos a Biolcati hace unos días nada más pidiendo el descabezamiento del gobierno en un acto que ellos excusaban como de, digamos, de festejo por un año más de la democracia, ¿no? Y veíamos los Tinelli, las Susana, los Mirtas, vemos a Macri como muy provocativamente pone gente, pareciera que fuera exprofeso, gente que reivindica cosas que a mí me duelen, porque leía, escuchaba el tema de Di Pasquale, que tuve oportunidad de conocerlo así de vista, nada más por medio de un amigo, un dirigente de aquellos que recién en el equipo de antropología forense descubrió sus restos y su identidad, ¿no? ¿Cómo, qué opinión tenés respecto a todo este tipo de cosas? Que me parece que no son casualidades, porque también el helicóptero de la presidenta fue interceptado con llamadas y groserías. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Antonio, discúlpame todo este popurrí de preguntas. No, todo tiene que ver, Rubén. Vos fijate que el tema de la violencia de estos sectores, en realidad, en la medida que ellos parte de su privilegio se los va quitando, van a seguir creciendo, ¿no? El tema de la violencia verbal y que después pasa a ser violencia física, lo vimos, lo que ya de unos cuantos años, lo vimos durante todo el proceso de lo que fue la dictadura. Es antes de la dictadura que nos iban marcando, digamos, su bronca, su uso de la prensa para decir todo lo que, las mentiras que están acostumbradas, hasta llegar a la violencia física. El tema del odio es tan profundo que si nosotros nos retrotraemos nuestra historia un poquito más, bueno, cuando muere Evita Perón para nosotros, estaban muy contentos porque el cáncer había cometido ese papel, digamos, que ellos hubieran querido hacerlo, digamos. Y vos fijate qué contradicción, ¿no? Hoy están, muchos de ellos, de estos señores, están siendo procesados con una justicia libre, donde tienen todas las garantías, y las madres y los hijos, digamos, de aquellos que ellos se los han llevado, profesan e impulsan justicia, donde el odio sigue estando en los corazones de estos tipos que están ahí sentados esperando que se los procese, digamos, tienen todas las garantías. Y a pesar de eso, evidentemente ellos no quieren seguir perdiendo ninguno de los privilegios. Vos lo dijiste, hoy hablan de cortar cabezas, ya nosotros acordamos, allá un señor gobernador en Córdoba también hablaba de cortar la cabeza de la serpiente en su momento, y así respondió en su momento nuestro pueblo organizado de los trabajadores cuando fueron las grandes marchas en Córdoba, ¿no? Pero es lo que están haciendo desde la sociedad rural hasta los señores diputados que se atribuyen el rol de ser elegidos, digamos, por la gente y poder decir libremente lo que piensan, es terrible. Lo peor de todo esto es que en la medida que no bajen un poco el tono, ellos lo que van a hacer es ir haciendo crecer este odio en su sector, y lamentablemente, digamos, van a intentar resolverlo de otra manera. Lo peor de todo es que están teniendo un panorama internacional también no favorable, digamos, porque el de Obama no ha sido nada bueno. Él, hoy en este momento, él recibe el premio Nobel de la Paz, pero por otro lado, por la otra mano, sigue aumentando el poderío militar por otro lado, y avalando ilegítimamente gobiernos como de Honduras, bueno, situaciones como que internacionalmente también no es nada bueno como para que esto continúe como un proceso importante en Latinoamérica que se estuvo dando hasta ahora. Seguro, seguro mi hijo me decía el otro día, pero ¿cómo se puede creer? ¿En dónde puede concebir? ¿Qué conceptos usás? ¿Qué razonamiento usás? Cierto raciocinio para decir, justificar. Justamente, a veces hay que mandar tropas y actuar en guerra por la paz. No sé, es como, viste, esos tipitos que decían Dios, patria o muerte, un tipo católico como me conoces. Me parecía que es un contrasentido, yo estoy a favor de la vida. Entonces, el prócer riojano decía, cuando la iglesia necesitaba un guiño de la iglesia, que estaba en contra del aborto, y cuando la sociedad le pedía mano dura, estaba a favor de la pena de muerte, ¿no? Mira, nuestro presidente, el premio Nobel de la Paz, Pérez Gibel, siempre plantea el eje de la no violencia y fundamentalmente hace el eje en lo que hace a la situación armada, ¿no? Es decir, en contra de toda milicia armada, y no por nada, digamos, en América Latina estamos teniendo un papel importante de impedir justamente el avance del militarismo. En el caso de Estados Unidos, ellos históricamente lo han sido, pero además porque todo su caudal económico, digamos, está asentado sobre el poderío militar, digamos, las grandes fábricas fundamentalmente de ahí donde tienen sus recursos. Ahora, en el caso de, volviendo a Argentina, a mí me parece que hay una situación muy difícil, y aquí y todos los sectores que estamos en la lucha por la democracia y por un país mejor, digamos, no podemos permitir bajo un concepto que estos señores se sigan adueñando de los medios y se sigan adueñando de las palabras, y digamos, nosotros también tenemos que decir fuertemente lo que pensamos. Nuestra voz tiene que ser oída con mucha fuerza, nuestra voz y nuestra organización. Todo lo que estamos en el campo popular, digamos, en cierta medida no podemos seguir haciendo oído sordo a lo que está pasando. Desde hace ya, desde lo que fue esta explosión, digamos, de lo que ellos llamaban el campo, digamos, de todo este sector de la derecha rejuntada como para poder plantear una posición diferente, ellos están cada vez más avanzando en volver a recrear lo que fue la época, no digo de Menem, digo un poquito más atrás, la época de los dinosaurios, ¿no? Vos sabés, discúlpame Antonio, hablábamos, para ir cerrando ya, hablábamos con una docente del barrio Primavera el otro día por el tema este así, y yo la escuchaba decir, cuando llegó estaban mirando el tema de las asignaciones universales y demás, y ¿sabés qué se le ocurrió decir? Mirá vos, una familia numerosa está ganando más que un maestro que recién se inicia. Una. Dos. Un familiar, desgraciadamente, querido mío, tuvo un problema serio. Y bueno, este familiar siempre estuvo a favor de, digamos, de la mano dura y demás, ¿no? Como decía la vieja Susana y otras viejas más, y no tan viejas también, ¿no? El facho, ¿cómo se llama? El facho Martel y todo lo demás. Pero digo, que mata tiene que morir. Hoy tendría que matar a su propio hijo. Es un caso real que me toca de cerca, pero digo, estas dos cuestiones, ¿no? De cuánto nos falta seguir poniendo más onda, más ganas, de las que ponen muchísimas más ustedes que yo, por supuesto, pero cómo nos toca a cada uno no bajar la guardia. Yo en algún momento digo, qué viejo tarado, ya está la ley de medios, ya está esto, y cada día me sorprendo más de cómo la derecha sigue pegando, ¿no? Porque una laburante, una docente que diga, al final esto sin hacer nada van a ganar más que un maestro que recién se inicia, ¿no? No, yo creo que ahí se han ganado en cierta medida estos señores que están en los medios todo el tiempo, se han ganado muchas cabecitas. No por nada, digamos, la batalla por ellos hoy pasa por los medios de comunicación en uso intensivo, en forma permanente, y estos mensajes que salen de algunas bocas, inclusive de muchos de los docentes, evidentemente la que impulsan permanentemente. Si vos lees muchos de los correos y material que ellos mandan, ellos van a decir todo el tiempo que realmente los gobiernos democráticos, digamos, lo que hacen es impulsar la vagancia, impulsar aquellos sectores que realmente tienen muchos hijos y que no hacen nada como para poder cambiar esta sociedad. Ellos lo que están planteando es que los sectores medios realmente son los desprotegidos. Y muchos de ellos, muchos de estos sectores medios que son docentes, en realidad creen que con su trabajo, digamos, no puede modificar esta situación, y que aquel papá que tiene muchos hijos plantean como que va a recibir un salario mayor y por lo tanto están en contra. Hay una situación de, digamos, de los medios de legitimar todo lo que hace a recuperación de derechos. Y con el tema de los sectores más empobrecidos, bueno, a medida que nuestro país todavía no es un país donde hay trabajo en serio, donde acá realmente queremos que se abra la fábrica, y bueno, de alguna forma nuestros sectores empobrecidos tienen que tener un lugar en la sociedad. Y por ahí esta ley es importante para empezar a reivindicarlo, por supuesto, que tenemos que luchar por un trabajo digno. Ese trabajo digno significará también el de los docentes, un sueldo digno, porque también es cierto, nosotros seguimos ganando poco. Y en realidad la educación no sigue siendo prioridad para ningún gobierno, tampoco para este gobierno. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido acuerdo con la docente con el tema del sueldo. Lo que no acuerdo es que lo que ella plantea con el tema del papel de los sectores más empobrecidos, en este caso de los pibes, que sí tiene que tener, la pelea por siempre ha sido que tenga una asignación, ¿no? Por supuesto. Bueno, Antonio, fue un gusto, te vamos a convocar el año que viene ya seguramente. Gracias por seguir luchando, por darnos esta entrevista e invitarnos cada vez que hay alguna movida así. Esta radio, y en primer plano, y después este veterano hincha de San Lorenzo que te está hablando, por lo pronto no va a claudicar. Abrazo grande, beso a la familia, a los compañeros, y que el 2010 sea un poco más mejor. Dale, Rubén. También para vos, un abrazo grandote. Seguramente nos vamos a ir encontrando en un montón de otros lugares. Vamos a empezar el 2010 con mucha fuerza, como para que estos sectores del siglo pasado, digamos, no vuelvan a retomar su poder. Yo creo que vamos a estar en mil actividades. Y bueno, te saludo y por un 2010 con fuerza. Cariños, ¿eh? Que tengas buen día. Adiós. Está buen día. Dale. Bien. Era Antonio Fernández, un viejo luchador, ya que cortó, le cuento a la audiencia, muchos saben, pero no, inclusive estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo en la época de los militares, zafó. Hoy podemos estar hablando con él y sigue entregando su vida a la militancia, a trabajar a través de SERPAJ, un organismo de derechos humanos que lo preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es docente, es director de escuela. Un buen tipo, va. Y anteriormente habíamos escuchado a Marta Maffei también. Un poco queríamos centralizar esto respecto a que lo que pasa, ¿no? Con el tema de esta derecha que avanza Y nos hace un poco difícil el camino, como la radio, que cada día le pone más escalones para salir al segundo piso, para subir al segundo piso, y me cuesta un montón. Nos estamos yendo, nos quedaron cosas para leerles, ¿no? Pero quiero insistir con esta gentita Biolcati, Carrió, Ciro James, en fin, un montón de gente. Atenti a parar la oreja cuando hablan, porque siempre están, como decía Antonio, digamos, vomitando odio, ¿no? Nos hace acordar a cuando la compañera Evita estaba tan enferma que escribían las paredes con que viva el cáncer. Este tipo de personas son, ¿sí? Así que tengamos cuidadito, ¿sí? Mi nombre es Rubén Becerra, se viene el noticiero atrás, ya me están pisando los talones. El noticiero de la radio. Rubén Becerra, hincha de San Lorenzo, abuelo de Malena Sol Becerra, que se ganó el primer premio en ajedrez en el Instituto Evangélico Americano de José Pá. Y también bailó muy bien, también Felipe Rubén Becerra, alias El Malevo, que está cumpliendo 14 meses. Orgulloso de ello, tan orgulloso como de trabajar en esta radio, y sepan que me están escuchando. Cada vez son más personas, yo creo que hay casi 2 docenas que me están escuchando. Beso grande para todos, no nos olvidemos de Jorge Julio López, por favor. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere.